Aquí hay diversidad. Viví Palermo. Me gusta patinar por el Rosedal. Este viernes voy a Plaza Serrano. Aprovecho los descuentos del Alto Palermo. Es el reino del diseño y de la moda. Te voy a hacer ver las estrellas en el planetario. Amo la comida armenia. Vamos a apostar al hipódromo. Adoro bailar tango. En los bosques me desconecto. Yo de noche también. Hay mucha movida gay. Llevo a los chicos al zoológico. Aquí me comprometo con la política. Desde la estancia de Rosas hasta hoy. Palermo. Cambalache cultural.